El señor Juan Carlos Junio en el aire. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Puede ser? Al Poli, ¿puede a todo ser? El equipo, ¿cómo están ustedes? Hola. Bien, todo bien. ¿Puede ser que noto la voz como más experimentada, como si hubiese habido un cambio de almanaque? No sé, puede ser más experimentada. Quiere decir que este mes, en fin, potenció la experiencia de la vida como en forma extraordinaria. No sé, puede ser que estemos en una cosa introspectiva tal que nos lleve a la sabiduría. Sería maravilloso. Sería buenísimo. Que la pandemia termine en un crecimiento de la sabiduría. En un país lleno de contradicciones, Juan Carlos Junio cumplió años. ¿Cuándo? En el mes de abril. Ah, ayer. ¿Cuántos abriles? Ayer, sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Cuánto cumplí? No, no importa. No tengo inconveniente. El Rengo, ¿ustedes saben qué es el Rengo? ¿Qué número es el Rengo? El 73. 73, buen año fue. 73 abriles. Así es, sí, sí. Las reacciones del establishment frente a la actual coyuntura son el tema que Juan Carlos Junio eligió para desarrollar este mediodía, esta tarde de martes que parece de miércoles realmente. Sí, bueno, me parece muy interesante porque, bueno, salió mucho en los medios el tema de esta Fundación Libertad, que la integran estos dinosaurios de la ultraderecha como Aznar, Vargas Llosa, Macri, pero francamente yo creo que el que sí tiene importancia para nosotros es el pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial. Porque ese foro, allí confluyen las grandes corporaciones, tanto extranjeras como locales, y también las grandes corporaciones mediáticas. Por lo tanto, yo diría que es la principal amalgama del poder empresario y cultural, ambas cosas juntas, ¿no? Por lo tanto, mencionaría tres o cuatro puntos que ellos reclaman, y tres o cuatro puntos que rechazan explícitamente. Y como consecuencia de esa suma y resta seguramente podemos tener una idea. Por lo pronto pidió que el gobierno garantice el pago de salarios. Un clásico de las crisis, las entidades patronales, cuando hay crisis le piden al Estado Nacional que se haga cargo de los costos salariales de sus propios trabajadores. Punto número uno. Punto número dos, hablan y reclaman incentivos a la inversión privada en el sector formal de la economía. Lo mismo, o primo hermano, que el Estado les dé fondos para que puedan realizar inversiones. Lo cual de algún modo es un contrasentido porque estas no son épocas de inversiones. Por otra parte, todos sabemos que tenemos un 50% de la actividad industrial parada, de lo que se trataría es de mover esas máquinas y mover esta actividad y no comprometer nuevas inversiones, es una suerte de sinsentido. El tercer punto, otro clásico, eliminación del control de precios. No quieren saber de nada que el Estado se meta con los formadores de precios. Y eso que todavía, como todos sabemos, no lo hizo el Estado Nacional con una determinación intervencionista muy fuerte, porque ya vemos que hay muchísimos precios que se siguen disparando. Sin embargo, para ellos es un pecado mortal. Por supuesto, no al impuesto a los grandes patrimonios. Dice que es un ejemplo sumamente negativo. Y preservar la continuidad de las empresas flexibilizando el aislamiento, ¿no es cierto? Y como la frutilla del postre, piden participar como se ha hecho con los infectólogos en el plan económico. Ellos se asimilan, vos mencionabas a Pedro Kahn, o sea, a científicos que asesoran a un presidente, a un gobierno frente a una gran especialidad y piden integrarse, de alguna manera, cogobernar. Muy bien. Entonces, esos son los reclamos de ellos. Lo que rechazan tajantemente es, por ejemplo, que la AFIP establezca restricciones para las empresas, para los beneficios que le va a dar a las empresas de más 800 empleados, para el pago de salarios. ¿Cuáles son esas restricciones que ellos rechazan? La AFIP ha establecido una cosa que no se divulgó mucho. No pueden tener relaciones comerciales con firmas radicadas en paraísos fiscales. Y tampoco ciertas operaciones financieras especulativas que favorecen la especulación con los dólares. No le darán el Estado apoyo a empresas cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en jurisdicciones de lo que se denomina baja tributación. O sea, nada de ayudar en rebajas de impuestos a los grandes evasores legales. Y termino diciendo que esto no es como el dulce de leche, que es alguna originalidad de algún trasnochado argentino. Mirá, en Dinamarca, en Polonia y Austria, que inclusive en algunos hay gobiernos socialdemócratas y otros de derecha, dicen que no le dan ningún apoyo a las empresas que tengan relación con paraísos fiscales, que son la pesadilla de las economías modernas. Eso es Dinamarca, Polonia y Austria. Nada de apoyar a las firmas radicadas en paraísos fiscales, tales, dicen textualmente, como Luxemburgo y las Islas Caimán. Un ejemplo típico de esto en la Argentina es Pechín. Así que, como vemos, el establishment reacciona pidiendo al Estado que le dé todo y rechaza que el Estado no le dé a los que son grandes evasores en las guaridas fiscales. Más o menos como ha dictado la historia argentina casi siempre. Ojalá que en esta situación especial el Estado, hoy con el gobierno de Alberto Fernández, tenga el peso propio político específico para avanzar en asuntos que tienen que ver básicamente con el sentido de la democracia, ¿no? De dar a cada uno lo suyo, que es otra de las formas de la justicia. Sí, en definitiva, estoy de acuerdo, Carlos, es un tema de fuerza política, ¿no? Y ya que mencionás la democracia, vos fíjate una cosa, que los sistemas democráticos acá y en casi todo el mundo, pero mucho más en los países en vías de desarrollo o pobres, si no cuentan con los grandes, los que tienen gran capacidad contributiva para nutrir al Estado de recursos, y no lo cuentan porque se sacan la guita a los paraísos fiscales, por eso todo tiene que ver con todo, entonces la posibilidad de que el Estado juegue un papel importante se reduce mucho, porque estos tipos se llevan la guita a los paraísos fiscales. Por lo tanto, está muy a la orden del día, yo diría, esta dialéctica entre el rol de crecimiento, el rol del Estado y paraísos y guaridas fiscales, ¿no? Es verdad, Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario, chao, Carlos. Juan Carlos Junio, que cumplió años en el mes de abril.